Y siguiendo con la actualidad local, vamos a quedarnos con citas que van a ir llegando ya en próximas fechas. Sin duda, muchas personas estarán pensando en una iniciativa solidaria que se va aproximando poco a poco. Vamos a conocer, por cierto, la fecha en concreto. En los próximos minutos les hablamos de esa carrera solidaria que organiza Ubrique Dame Tu Mano y que además llega a su quinta edición. Ese número especial que supone que refleja esa continuidad y ese apoyo por parte de todos los ubriqueños a una cita, a una causa muy importante para el colectivo y para todo el trabajo que realizan diariamente. Lo cierto es que este próximo viernes va a tener lugar la presentación del cartel anunciador de esta carrera, quinta carrera solidaria, Ubrique Dame Tu Mano. Vamos a hablarles de todo ello. Y lo cierto es que hay muchísimas más cuestiones que destacar sobre el día a día de la asociación, que vamos a repasar junto a Estefanía Hernández, que nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Estefanía, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, como decimos, ahora sí te parece, te preguntaré por otra serie de cuestiones, porque, pues habéis estado, por ejemplo, con ese stand, además, distribuyendo productos oncológicos en las últimas semanas. También hay una iniciativa muy singular, la de mechones solidarios, que también se pueden entregar. Si te parece, ahora lo comentamos, pero lo más próximo llega, este viernes, con la presentación ya del cartel de esa quinta carrera solidaria. Y bueno, pues va a ser, supongo, ¿no?, el pistoletazo de salida, podemos decir, la cuenta atrás ya para una de las citas más destacadas para vosotros y para el pueblo de Ubrique a lo largo del año. Así es, este viernes haremos la presentación del cartel de esta quinta carrera, que para nosotros es un orgullo que sea ya la quinta, porque son muchas y la gente nos sigue apoyando, y eso quiere decir que hace falta y que la gente tiene ganas de que sigamos haciéndolo, porque ayudamos a mucha gente en nuestro pueblo. Y además que están preguntándonos y cuándo, y aquí estamos, llevamos ya mucho tiempo trabajando, eso es cierto, porque esta carrera tiene mucho trabajo detrás, pero nosotros encantados, la verdad. Pues si te parece, yo te voy a hacer esa misma pregunta, y además creo que nos va a desvelar, por tanto, ¿no?, esa incógnita. Hay otra serie de cuestiones que no se pueden desvelar de cara al viernes, pero esta sí, en concreto, por ejemplo, ¿cuándo va a ser esa quinta carrera solidaria en principio? ¿Qué fecha se baraja? Pues la fecha que tenemos programada, no sé que haya algún inconveniente, será el 8 de junio. Sábado 8 de junio. Muy bien, pues sábado. Y sí, sí. Vamos, si no hay otro, si hay ningún problema, que nunca se sabe, pero vamos, en principio está barajada esa fecha. Es verdad que hay diferentes eventos, citas que se van acumulando, especialmente este año, ¿no?, en torno a esa fecha, pero bueno, pues había que elegir una fecha. Semana, claro. Claro, y bueno, pues además nunca se sabe con el tema meteorológico, lo hemos comentado incluso en alguna que otra edición, pero bueno, eso da igual, la fecha que se diga no se puede acertar, y por tanto, en principio, claro, queda fijada para ese 8 de junio, ¿no? Exacto. Hemos intentado que no coincida como otros años con San Antonio, que sale, que no coincida con la Feria del Bosque, para que podamos estar ahí un poco, cada uno tenga su espacio, ¿no? Uh-huh. Y creo que está muy bien hacerlo así, porque nos respetamos los unos a los otros. Y la verdad que la fecha, pues, como siempre, el primer fin de semana, intentamos que sea el primer fin de semana de junio, porque creemos que es la mejor fecha para la carrera. Y nada, a ver qué pasa. Esperemos que no llueva, que hemos tenido mucha suerte. Sí, la verdad es que se intenta evitar, ¿no?, por esa fecha ya que llueva, pero tampoco dejarlo mucho más para que no haga demasiado calor, así que es un punto, claro, de equilibrio. Es que si no es imposible. ¿Sería en horario de mañana o de tarde? De tarde. Principio de tarde, como el año pasado. Se sigue apostando por la tarde precisamente por eso, ¿no? Por las temperaturas. Por eso. Sí, porque la experiencia que tuvimos en la Plaza de las Palmeras estuvo muy bien, pero no recuerdo bien, yo creo que era a las 2 ya todo el mundo se había ido, la paella la comimos a las 12 al mediodía. Estuvo bien, pero era insoportable el calor. Además que es mucho más atractivo, yo creo, por la tarde. ¿Y terminaría en la Plaza de Toros? Sí, todo está por determinar, ¿eh? Sí, sí. Que todavía está todo muy... Pero vamos, creemos que sí. Tenemos que hablar con las Nutrias, que queremos agradecerlos, que siempre están con nosotros ayudándonos, y ellos son más o menos los que nos tienen que guiar en este tema. De todas maneras, bueno, pues son solo un anticipo, algunos detalles de ese avance, insistimos, en torno a la fecha, quédense ya con esa fecha y vayan, bueno, pues anulando... vayan reservando ese fin de semana, el 8, sábado, 8 de junio, que además nos consta que es una jornada que esperan especialmente muchas personas para contribuir, para participar. Bueno, de hecho, el año pasado, de nuevo, ¿no? Cifra récord por encima ampliamente de las 2.000 personas. Así fue. Uh-huh. Es que ten en cuenta que es un día familiar, porque es una carrera, pero puedes hacerla andando, como dice la psicóloga de nuestra asociación, saltando, bailando, como tú quieras hacerla. Uh-huh. Y la verdad es que es muy familiar, entonces reúne a mucha gente, hay gente que se ve ese día, se reúne, queda para ir a la carrera... No sé, es muy bonito, es un día muy especial. De hecho, después, a lo largo de todo el año, se ve a muchísimas personas que van a andar o a hacer ejercicio, sí, con la camiseta, ¿no?, de ese día. Claro, es que es algo que queremos... Bueno, yo que me encargo de esa parte, que te voy a decir, que es algo que cuidamos mucho, la imagen de las camisetas, porque sé que la gente está esperando, expectante, el color, sí, sí, el dibujo... sobre el autor de este año del cartel, lo único que te puedo decir que es alguien muy querido en Ubrique, un gran artista, y que os va a gustar mucho. Pues te iba a preguntar por eso mismo. ¿Sí? Se ofreció y no podíamos decirle que no, es así. Y además que yo encantada, pues, la verdad. Es algo que no podemos desvelar porque precisamente no se guarda esa sorpresa para la presentación de este viernes a partir de las 8:30, como decíamos, en la ermita de San Pedro. Claro. Pero y de hecho, bueno, me decías que vosotros a día de hoy, en este momento, todavía no conocéis el cartel. Va a ser una sorpresa para vosotros mismos, ¿no? Yo conozco algo porque yo he estado trabajando un poco con él para ver cómo lo hacíamos, cómo lo enfocábamos y tal, pero vamos, es todo obra suya, pero no lo que es la obra final, solamente él. Pues habrá que comprobarlo, por tanto, acudiendo a esa presentación del cartel este viernes, claro, a las 8:30 en la ermita de San Pedro. Conoceremos el cartel y la autoría también, la autoría del artista. ¿Podemos decir de nuestra localidad? Sí, sí. De nuestra localidad. Sí. Bueno, pues nos quedamos ahí y ya, bueno, pues este viernes, como decimos... Sí, porque al final se me escapa. Por eso no quiero insistir más porque se pretende, además, es el objetivo, ¿no?, de guardar la sorpresa para ese evento. Pues todo claro, ello... Es un aliciente más, yo creo que es algo más bonito de esta manera. Todo ello, insistimos, en torno a lo que va a ser, por tanto, el evento que va a marcar la cuenta atrás posteriormente para esa quinta carrera solidaria. Cuando hablamos de la carrera solidaria, es verdad que supone un empujón importantísimo para lo que son las actividades que después podéis realizar de ayuda a pacientes, a familiares, a lo largo de todo el año. Pero es que además, como evento en sí, a nivel de concienciación, de sensibilización, bueno, pues también es importantísimo como tal, ¿no? Es muy importante para personas que padecen esta enfermedad también. Es un día para ellos donde ven esta enfermedad, aunque cueste desde el lado bonito, pero sí. De hecho, cuando hacemos los carteles o las camisetas y tal, siempre lo enfocamos en el lado bueno, en el lado bonito, en el de que se puede, pero... Ese día ellos se olvidan, digamos, un poco de lo que es esta enfermedad, y aparte por los familiares, todos tenemos a alguien cerca que padece esta enfermedad, y acompañarlos en ese día es algo simbólico ya para Ubrique, porque es así. Un día de esperanza después de toda la lucha, ¿no?, que tienen que realizar durante todo el año, una lucha silenciosa y continua. Bueno, pues ya lo saben, quinta carrera solidaria que llegará el próximo 8 de junio, reserven esa fecha, y este viernes en concreto, bueno, pues se presentará lo que es el cartel anunciador. Eso por un lado, pero la verdad es que no paráis. En cuanto a Brique, dame tu mano, como hemos comentado otras veces, como nos tenéis acostumbrados, de hecho, ¿no? Hablábamos recientemente sobre, bueno, pues esos 3.000 euros que habéis donado o habéis dirigido para la compra de productos oncológicos. Habéis estado situados en dos fines de semana, en concreto los días 15 y 22 de marzo, en el centro de la Avenida España, después de la colaboración, además, de otros colectivos con vosotros, el Ubrique Unión Deportiva Senior, también, bueno, pues esa carrera solidaria que se organizó en Benaucaz. Exacto. Y con ese dinero ha ido destinado a productos oncológicos que todavía pueden seguir reclamando, aunque no hayamos puesto la Avenida España y tal, todavía hay dinero para que sigan yendo a la asociación. Y la verdad es que ha tenido una acogida muy buena, porque estos productos son muy caros y en lo que podamos ayudar, ahí vamos a estar. Y estamos enfocando a cuando tengamos ayudas de estas características, pues destinarlas a proyectos como este que hemos iniciado. Porque, y creo que es muy buena idea, la verdad. Sí, porque decía, hay un apoyo continuo a lo largo de todo el año a las personas que lo solicitan. Apoyo desde apoyo psicológico hasta también, ¿no?, el tema de desplazamientos, de bueno, tener que quedarse, alojarse para, bueno, pues recibir tratamientos, etcétera, ¿no? Y bueno, pues también queríais, ¿no?, a través de estos productos que, como nos comentabas, la verdad es que son muy caros y, bueno, pues es otro, es algo que se suma incluso, ¿no?, esa lucha, bueno, pues también económica para las familias, ¿no? Claro, desde productos como son cremas, como son pañuelos, pelucas, que sujetadores tan necesarios, porque al final también el sentirte bien es un modo de llevar esta enfermedad de alguna manera bien, se puede llamar así. Y además os acompañaba, por cierto, Ana María Venegas firmando su recién presentado libro. Sí. Claro, y queríamos dar las gracias a Ana Venegas una vez más, porque ese gesto que ha tenido con nosotros es increíble. Le pedimos que estuviera en la avenida firmando libros y allí estuvo, y estamos muy agradecidos, y la verdad que está teniendo muy muy buena acogida. La verdad es que al margen, ¿no?, del objetivo final que lográis con vuestra asociación, conseguís también, ¿no?, la movilización y la coordinación, la colaboración entre los diferentes colectivos, personas en nuestra localidad. Así que, bueno, pues así es. Es un, desde luego, un doble logro el que se lleva adelante. No es la única... Sí. No, también quiero decir que ya el colectivo de escritores de Ubrique nos donó, cuando hicieron la feria del libro, nos donó el dinero. Hay mucha gente que quiere colaborar con nosotros y estamos muy agradecidos, porque por Ubrique... Con Ubrique y por Ubrique estamos luchando y consiguiendo muchas cosas. Por ejemplo, también personas que colaboran, y es una iniciativa, ¿no?, muy muy singular que comentaba al principio, la de los mechones solidarios. Coméntanos, Estefanía. Pues los mechones solidarios es que nosotros en la asociación tenemos todo aquel o aquella que quiera donar su pelo cuando se lo corte, porque estoy cansado ya de lo largo y tal, en vez de tirarlo, pues puede llevarlo a la asociación o a distintas peluquerías de Ubrique, como Siroque, y alguna máscara, yo no puedo decirte, no recuerdo. Pero que nuestra asociación en la piscina cubierta, oficina número 2, puede llevarnos el pelo que quiera donar, que es muy necesario. Y la verdad es que es algo muy útil, que no cuesta trabajo y que al final lo vas a tirar. Entonces, si puedes ayudar a alguien que se sienta bien con eso, mejor que mejor. Pues un pelo que después se reutiliza, bueno. Exacto. Y que además, en las fechas en que estamos, ¿no?, que van llegando ya las temperaturas más altas, así que acudimos más a la peluquería, bueno, pues que lo tengamos en cuenta, porque si no directamente a la propia, a vuestra propia sede, pues le preguntamos, ¿no?, a la peluquería, porque a lo mejor, claro, ya colabora con vosotros, ¿no? Exacto, hay unas cuantas peluquerías que colaboran con nosotros. Uh-huh. Y si no, pues la van indica que lo lleven a nuestra piscina y en la piscina cubierta. Uh-huh. Pues ya lo saben, también esa iniciativa de Mechones Solidarios, que ya muchísimas personas están secundando en nuestra localidad. Y una cuestión más, antes de concluir, Estefanía, recordar que toda la información, el día a día, lo pueden seguir a través del perfil en Facebook, de Urique Dame Tu Mano, pero ahora también es importante, ¿no? Hay que moverse a través de las redes sociales y es algo que lleva a cabo muy bien también este colectivo, a través de WhatsApp también, pero la novedad es que estáis también en Instagram. En Instagram. Es a Urique Dame Tu Mano. Y nos puede seguir todo el mundo, ahí también iremos poniendo noticias, informando a la gente sobre nuestras actividades y pueden seguirnos a través de las redes. Es que hay que estar en las redes. Que sí. Eso es así. Es una conexión además más directa e inmediata. Claro. Claro. Bueno, también te quería decir sobre la carrera. Sí, Estefanía. Te he dicho. Sí, sí. Que las fechas de inscripción serán después de Semana Santa, diremos cuándo es la fecha, porque estamos pendientes de algunas cosillas, y que dos viernes del mes que decidamos realizar las inscripciones nos pondremos en la Avenida de España, para facilitar a que la gente se pueda inscribir mejor. Muy bien, pues al margen de poder acudir, ¿no?, a la sede de Urique Dame Tu Mano, claro, también vais a llevar la inscripción hasta el centro de la Avenida España dos viernes. Exacto, que ya informaremos, en las redes sociales lo pondremos, que os vais a enterar, vamos. Pues, que estaremos ahí dando caña. De todas formas, retomamos, si te parece, por supuesto, la quinta carrera solidaria en las próximas semanas, uh-huh, en cuanto que se abra el periodo de inscripción. Y bueno, por lo pronto, este viernes esa presentación del cartel, conoceremos la autoría también de ese cartel y exacto, lo que ya podemos avanzar es que será el 8 de junio esa quinta carrera solidaria. Pues, y otra cosilla, sí, sí, el cartel, otra cosa que te puedo contar del cartel, fíjate. ¿Mm? El cartel, lo que es la temática, este año hemos decidido que sea de cáncer de próstata y de ovario. ¿Mm? Para concienciarnos sobre, porque nosotros nos enfocamos siempre en los tipos de cáncer distintos. El primer año fue general, el segundo fue de todos los cánceres, no sé si acordáis de la flor con todos los lazos, uh-huh, el tercero fue el infantil, el cuarto, espérate, no lo recuerdo, el cuarto fue cerebral y este año va a ser de próstata y ovario. De hecho, habéis recogido, ¿verdad? Digo, a través de, por ejemplo, ya que estamos hablando de las redes sociales, una imagen, un cartel grande que recogería esos cuatro carteles, las cuatro ediciones, y por tanto, este quinto sí que podemos avanzar que estará destinado a esos tipos de cánceres, ¿verdad? Exacto. En el cartel que hemos hecho para la publicidad de esta presentación, uh-huh, hemos querido representar los cuatro carteles y todos los colectivos, todos los fotógrafos, todas las personas que nos ayudan desinteresadamente, evidentemente no están todas, pero una representación de sus imágenes en la carrera. Uh-huh. Pues como agradecimiento también. Claro que sí. Pues ya lo saben, todo ello en torno a ese cartel que vamos a conocer este próximo viernes. Y al dedicarlo, ¿no?, a un tipo de cáncer en concreto, también es una forma, ¿no?, de sensibilizar especialmente por el tema de prevención y demás en cada uno de esos tipos de cánceres, ¿no? Claro, y por tener una temática también, porque todo el mundo se siente identificado y por llevar a cabo, por concienciar sobre todo a la gente de estos tipos de cánceres que existen y que tenga más visibilidad. Pues queríamos hoy avanzar algunos detalles, como han podido comprobar, en torno a lo que va a ser la quinta carrera solidaria que organiza Urique Dame Tu Mano y su presentación este próximo viernes. Lo dicho, de todas maneras, les iremos ofreciendo las novedades una vez que arranque también ese periodo de inscripción. Estaremos, como siempre, atentos, por supuesto, a la última hora en ese sentido. Pues Estefanía, seguimos hablando, seguiremos contando, si te parece, todas esas novedades. Te agradecemos que nos hayas acompañado y que nos hayas podido ofrecer todos estos detalles. Muchas gracias a ti. Recordad a todo el mundo que este viernes a las 8:30 en la ermita de San Pedro será la presentación del cartel. Pues estáis todos invitados. Pues ahí queda esa invitación. Lo dicho, muchísimas gracias. Venga, hasta luego.